sometimes then you don't. But leave your mind alone and just get high. Tardes, sean bienvenidos. Acaban de iniciar, damas y caballeros, los clásicos del rock. Yo soy Salvador Munguía y es un placer estar aquí con ustedes este 11 de octubre del año 2008. Bueno, como siempre, sean todos ustedes bienvenidos. En los controles técnicos está Edenida Valladares en esta parte, bueno, tan importante. Sin ella sería imposible realizar este programa. Eso que acabamos de escuchar fue algo de una banda llamada The Allman Brothers Band. El disco se titula Eat a Peach, dedicado a un hermano, se llama Dedicate to a Brother. El corte se tituló I'm Wasting Time No More. Los teléfonos aquí en la cabina son el 316-8044 y 326-6565. Son bienvenidas cualquier comentario, crítica, sugerencia, opinión. Mentadas de madre ya no, porque, bueno, qué culpa tiene mi madre, ¿no? Eso que estamos escuchando es un corte maravilloso titulado Les Breeders in a Minor. Va a ser un poco difícil escucharlo todo, dura 9 minutos, pero vamos a escuchar una parte. We'll be right back. Seguimos escuchando este corte titulado Les Boys in a Minor. Esta banda formada en 1969, bueno, se formó en 1969 y dos años más tarde un crítico llamado George Kimball los había descrito ya como una de las mejores bandas de rock and roll que se habían formado en los Estados Unidos en los últimos 5 años, los llamados The Allman Brothers Band. Esta banda que en 1971 sería un año en que todo cambiaría. Durante los conciertos que el grupo realizó en la sala Fillmore East del 12 y el 13 de marzo, uno se grabó la esencia del virtuosismo y la capacidad de improvisación de este grupo, que el ejemplo más claro es este corte que estamos escuchando. Súbele por favor, Erendira. Una rica mezcla de jazz, de música clásica, de hard rock, de blues. Esos eran los Allman Brothers Band. Y 1971 también sería el mejor año de la historia del grupo, de no ser por una desgracia que les esperaba a la vuelta de la esquina. El 29 de octubre de 1971 muere Duane Allman en un accidente de motocicleta en Macon, Georgia. Duane fue el fundador, líder y principal artífice de la mixtura y sonidos del grupo. Y bueno, este virtuoso guitarrista famoso por su toque de guitarra slide sería recordado además por su participación en los discos de Eric Clapton en Layla and the Other Assorted Love Song. También participaría con bandas como Lynyrd Skynyrd, entre muchos otros. El 11 de noviembre de 1972 hubo otra desgracia, porque el bajista Barry Oakley también moriría en un accidente, curiosamente también de accidente de motocicleta, a pocas manzanas de donde había muerto Duane. Y bueno, Barry no murió en el acto. Tras el accidente, se negó a recibir asistencia médica. perdón, y murió pocas horas después de una hemorragia cerebral. Seguimos escuchando este maravilloso corte de Les Boys in a Mirror, de 9 minutos de improvisación y de música estupenda como lo hacían los Allman Brothers Band. Y ahora vamos a escuchar algo de esta banda de Eric Burdon and the Animals. Eso es Monterrey, dedicado para el chino de la tintorería Regis, que se acaba de comunicar con nosotros. Un abrazo, chino. Los teléfonos aquí en la cabina, el 316-8044 y 326-6565. Estamos en vivo en los Clásicos del Rock. some of them came and played. Others give flowers away. Yes, they did. Down in Monterey. Down in Monterey. Young God smiled upon the crowd. Their music being born of love. Children dance night and day. Religion was being born down in Monterey. The birds and the airplane did fly. Oh, Ravi Shankar's music made me cry. The hoop exploded into violent light. Hugh Masekela's music was black as night. The grateful day blew everybody's mind. Jimi Hendrix, baby, believe me, set the world on fire. Yeah. His Majesty Prince Jones smiled as he moved them off the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. Yeah. You wanna find the truth in life? Don't pass music by. And you know I would not lie. No, I would not lie. No, I would not lie. Down in Monterey. All right! I think that maybe I'm dreaming. Faltan 10 minutos para que sea la 1 de la tarde y escuchamos eso que fue Monterey a cargo de Eric Burdon and the Animals. Antes de continuar, quisiera darle la bienvenida a mi amigo y colaborador de este espacio radiofónico, Iván Salazar. Bienvenido. ¿Qué tal? Milagro, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chava? No, muy bien, aquí disfrutando de estar un momento aquí con ustedes. Muy buena música y vamos a continuar sobre este... estilo, no, se separen ahí de la radio. Vamos a continuar con algo realmente muy bueno todavía. Sí, hablando de lo que sé, que sí, que es bastante bueno. En el transcurso de ayer de mi trabajo, perdón, de mi casa, mi trabajo, en el taxi que iba, bueno, el servidor del volante, el taxista llamado Ulises, que si me está escuchando, bueno, le mando un abrazo y le mando un saludo. Y bueno, venimos platicando sobre esto, ¿no? Sobre este género que es el rock and roll. todo resultó porque, bueno, venía escuchando muy buena música y que, bueno, es un poco, a veces raro, ¿no? Encontrar. Es poco común. La mayoría trae ahí, bueno, cosas que a uno le dan ganas de bajarse del auto, pero bueno. Y hablábamos, él me mencionaba que tenía por ahí hace muchos años un programa de radio en Sonora, si no me equivoco. Él es original de allá. Y hablábamos de toda esta locura que hay por la música de los 70s, esta, o finales de los 60s, esta psicodelia, esta. Pues esta música que nos dejaron gente como Hendrix, como Janis, como etcétera, ¿no? Y hablando de esto, vamos a escuchar precisamente a una mujer que, Iván, hace 38 años, si no nos equivocamos, un 4 de octubre de 1970, bueno, esta mujer llamada, también como la bruja cósmica, llamada Janis Joplin, ella, se había dicho que ese 4 de octubre había sido pues un buen día de grabación. Había ido a grabar a Los Ángeles algo de su nuevo material. Después se fue de copas y se emborrachó por ahí a la 1:40, según el forense. Y bueno, después ella murió por sobredosis de heroína. Janis ya había pasado por experiencias similares y había salido con vida, pero esta vez no había nadie para ayudarla. Descubrieron el cuerpo 18 horas después. Y bueno, algunas circunstancias en torno a su muerte permanecen aún sin explicar. Por ejemplo, la droga que la mató era de una, pues era de una pureza extrema. Tenía el 40% de pureza, mientras que lo común solo es del 2%. O sea, estaba consumiendo droga, pues buena, ¿no? 100% buena. Las jeringas que usó desaparecieron también misteriosamente de la habitación horas después de su muerte, y se especula que pudo haber alguien más allí. De esta forma, los medios de comunicación rodearon su muerte de misterio, al igual que con pues algunas otras leyendas del rock and roll, como Hendrix, como Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones, y pues un largo etcétera, lamentablemente, Iván. Sí, bueno, como bien dices, aquí vamos a escuchar algo de lo que nos deja esta excelente intérprete de este género, que bueno, estamos aquí para darle una buena exploración a parte de eso que nos dejaron aquellos maestros. Y bueno, vamos a escuchar algo de Janis Joplin, algo que se titula Summertime, una muy muy buena canción. Thank you. Bueno, también no hay que olvidar que todavía está el sexto Festival Internacional de Cine de Morelia, así que el día de hoy todavía, hoy y mañana todavía hay funciones de cine, de largometrajes, cortometrajes, documentales. Lo que hay que ver hoy, bueno, hay en la función de clausura, hay una película de Simon Brand, se llama Paraíso Travel, que bueno, las opiniones mencionan que no es una muy buena película, pero bueno, si quieren ir a echarles ustedes pues un ojo, eso va a estrenar, es el día de hoy a las 8 de la noche. Esto va a estar en todas las salas, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Hay también un estreno internacional, la película se titula Revanche, de un director llamado Johan Luth. Y se va a proyectar en la sala 4 a las 17:15 horas, ahí también en el centro. En las Américas está la película A la orilla del cielo, de Fight Akin. Esta es una, pues la historia dice que Nehat desaprueba la decisión de su padre Ali de ofrecer un techo a meter una prostituta que envía el dinero que gana su hija en Turquía, y pronto Nehat cambia de opinión, y tras la repentina muerte de la mujer él decide viajar a Estambul en busca de su hija. Y bueno, después por ahí pasan cosas como que la mujer está ahí, tienes arrestada, deportada, encarcelada ahí en Turquía. Y bueno, su amiga Lot decide ir tras ella para ayudarle. Esto va a ser en las Américas, en la sala 3, en la VIP, a las 15 horas. Y la película basada en la historia de la novela de ensayo sobre la ceguera del premio Nobel de la Literatura José Saramago, titulada Ceguera, de Fernando Meirels. Esto se va a llevar a cabo en el centro, en la sala 4. A la 1:10, así que a 10 minutos, pero primero, bueno, escuchen los clásicos y después váyanse al cine. Y también se va a proyectar más tarde en las Américas, en la sala 2, en la VIP, a las 4:15 horas. Así que bueno, todavía hay tiempo, hay oportunidad de estar viendo pues cine que difícilmente vamos a poder encontrar en cualquier otra etapa del año, ¿no, Iván? Sí, como bien dices, una excelente oportunidad de apreciar buen cine, y cine que no comúnmente se ofrece a los espectadores aquí en Morelia. Es algo muy afortunado, la verdad, tener un evento así como este festival. ¿Qué vamos a escuchar, Iván? Vamos a escuchar también algo de una de las grandes agrupaciones que, bueno, provenían precisamente de todos esos grupos de rock psicodélico y folk psicodélico de finales de los años 60. Vamos a escuchar del año de 1971 un disco en vivo llamado Four Way Street, de la agrupación Crosby, Stills, Nash & Young, el tema Cowgirl in the Sand. ¡Woo! Cheers. Eso forma parte del disco Your Experience de 1967, Purple Haze, Jimi Hendrix. Kiss the sky. hizo fue A Joe Explain de 1967, uno de los mejores grupos sesenteros que se haya fundado debido al capricho de un manager llamado Chad Chandler, que por cierto formó parte también de una agrupación importante, Iván. Y él, se llevó a Hendrix a Nueva York, a Londres también lo llevó en 1966, se armó, un grupo prácticamente, pues por su cuenta propia. También en este mismo disco obligó a Jimi Hendrix no solamente a tocar, sino a componer, a cantar, a escribir su propio material. Y bueno, de ahí se desprenderían estos cortes que estamos escuchando, y principalmente Purple Haze de 1967, fue grabado en mayo de 1967, y después se desprendería otro sencillo importante titulado The Wing Chrisman. Vamos a escuchar precisamente este corte, un álbum que le invirtieron menos de 60 horas, y bueno, la atmósfera de creación en vivo que lo caracteriza resulta pues bastante positiva, a pesar de la falta de para algunos dicen, de pulimiento. Eso es, seguimos escuchando Are You Experience, Jimi Hendrix, The Wing Chrisman. And the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind whispers fairy. A broom is drearily of the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Escuchamos este segundo corte de este excelente disco de Jimi Hendrix, algo de 1967, y vamos a continuar con algo del señor Bob Dylan, acompañado de la agrupación The Band, esta agrupación canadiense que sirvió de soporte a este excelente músico. Vamos a escucharlos en un álbum grabado en vivo llamado Before the Flood, y el tema que escucharemos a continuación es Lay Lady Lay. Seguimos escuchando algo de Bob Dylan, eso, bueno, muy escuchado, ¿no? Y aparte cobereado por mil veces, ¿no? Bueno, eso es Knock Knocking on Heaven's Door. Y lo que escuchamos anterior fue Lay, Lady, Lay, exactamente. Bueno, algo les iba a comentar. Bueno, yo el próximo sábado me ausentaré de este espacio, pero bueno, se van a quedar en buenas manos. Iván Salazar va a poder estar aquí con ustedes y también, por supuesto, Eduardo, que acaba de llegar. Anda un poco extraño, quién sabe qué sustancia habrá consumido, pero bueno, él también se va a encargar de los clásicos el próximo sábado. Eduardo, unas palabras aquí a tus radioescuchas para que estén pendientes el próximo sábado. Sí, pues ahora sí que la próxima semana tendré el gusto aquí de conducir el programa en ausencia tuya. Ok, bueno, y visiten el blog Cannibal Twist, ahí también van a poder no solamente escuchar programas grabados, sino también podrán leer alguna buena literatura, reseñas musicales, alguno que otro fisgoneo. La dirección es Cannibal con doble N, Cannibal Twist, que es twist.blogspot.com. Y bueno, vamos a escuchar a continuación, Iván. Este es un disco maravilloso. Bueno, si ustedes lo vieran, si ustedes vieran la portada, es lamentable, lo tengo pues bastante descuidado. Bueno, yo no lo tengo bastante descuidado, más bien yo así lo compré, rayado de la portada. Es un disco de acetato que a Eréndira le cuesta, de pronto todavía se queda muy extrañada cuando traemos estos discos grandotes y pero que bueno, nos encantan y que gracias a la radio todavía podemos disponer de de estas consolas que aparte desprende un sonido todavía estupendo. Y dice todavía Eréndira, ¿por qué no traen sus discos ya compactos o la memoria? Tanta tecnología que hay todavía trayendo estos discos tan arcaicos. Pero la verdad es que nos gusta porque no solamente tienen un sonido pues distinto, es el sonido más parecido más puro que hay. Sí. Y Eréndira tiene un control mejor que cualquier DJ ahí en la tornamesa. Y vamos a escuchar precisamente uno de estos discos, un disco en vivo, considerado uno de los guitarristas en aquellos tiempos, de los más rápidos, de los más virtuosos, que era Al Milli. Sí, el guitarrista y líder de Ten Years After. Vamos a escuchar algo que lanza en el año de 1973. Un excelente disco, como bien mencionas, el llamado Recorded Live, de esta gran agrupación Ten Years After. Vamos a escuchar a continuación el tema One of These Days. Si se escucha que se empieza como a rayar, bueno, discúlpenos, pero bueno, esto no creo que vaya a suceder. Eso es One of These Days, Ten Years After, a escasos 7 minutos de que los clásicos del rock lleguen a su fin. Yeah. Bueno, cuando Irene empieza a hacernos señas de adiós, pues tenemos que cumplir con las órdenes y lamentablemente se ha terminado. Gracias a Eréndira que estuvo en los controles. Gracias a Eduardo, gracias a Iván Salazar. Nos escuchamos el próximo sábado aquí con otros 60 minutos más de buen rock and roll. Y los espero el próximo sábado a las 12:30 aquí en los Clásicos del Rock. Les vuelvo a repetir, bueno, yo no voy a estar, pero aquí se van a quedar en las en el descontrol de este par de jóvenes. Sean felices o al menos traten de serlo. Recuerden que el rock como la vida no mueren, solamente se transforman. Seguimos escuchando eso que es Ten Years After.